fragancia de tu ser y las huellas de tu boca marcadas en mi piel. No es tan fácil olvidar a quien se dejó querer. ¿Cómo quieres que te olvide si aunque con mi buen recuerdo de quien te hizo mujer, como quieras te devorabas entregándote el placer? Mi corazón que te quedes, se nota como tú te mentirías, porque en este mundo que hay tantas pieles, tú eres la reina de las mujeres, de las mujeres, reina serás de las mujeres. No te vayas, mulata, que tu ausencia me mata y al corazón le duele. No te vayas, mulata, que tu ausencia me mata, mi corazón no puede. ¿Cómo quieres que te olvide si dejaste en mi cuerpo la fragancia de tu ser marcada? Mentiría, eres reina de mujeres, yo soy el...